Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la Universidad de Sonora, con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Así René es. Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Feliz miércoles, queridos radioescuchas. Muy buenos días, ingeniero. Perdón. Un programa, muy interesante, rápido. Vamos a él. Así es. Vamos a platicarles algunos aspectos que esperamos sean de su interés, como las efemérides tan gustadas por ustedes. Vamos a platicar también las notas científicas. Encuentran tres posibles mundos habitados cerca de una estrella ultrafría. En pobreza, 21.4 millones de niños. Ahora que fue el Día del Niño, ¿verdad? Sí, días sí. Pasados. También fue el Día del Trabajo. Fechas muy, muy, muy importantes. Y rescatamos algunos aspectos que esperamos sea de su interés. Beneficios de los árboles urbanos, eventos que traemos de interés. Y en lo que se refiere a la sección de la entrevista, pues vamos a hablar, fíjate, sobre la importancia de los explosivos en la industria minera. No se concibe la industria minera sin explosivos. Claro, ¿verdad? ¿Cómo sacas? Bueno, y tenemos la entrevista de Jesús Acevedo, ingeniero. Así es de que acompáñenos. Con las efemérides de la semana, nos vamos hasta el pasado 2 de mayo, día muy importante donde muere una de las personas más importantes que ha tenido nuestro planeta en su historia, el gran Leonardo da Vinci. Rápidamente les voy a comentar todo lo que él se dedicó, todo lo que él fue. Polímata florentino de Florencia, del Renacimiento. Y él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Dígame una cosa que no haya hecho Leonardo da Vinci. Nunca ha existido una persona con tantas disciplinas múltiples, dicen los que saben. Todo un fenómeno. Sí, necesitaríamos un programa completo para platicar de él. Así es. Todo lo que inventó y lo que fue. Por allá en 1519, ¿verdad? Así es. Pasamos al pasado 4 de mayo. El 4 de mayo, pero de 1878, se muestra por primera vez el fonógrafo. En 1888, en Winsted, en Estados Unidos, investigadores obtienen mediante la técnica de ingeniería genética la primera vacuna contra la rabia. Y en el 2003, el primer equino clonado, una mula que nace en la Universidad de Idaho, para clonarla se utilizaron una célula de un feto de mula y un óvulo de caballo. 5 de mayo, en 1961, el estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital en la cápsula Freedom 7. Y en 1963 se realiza el primer trasplante de hígado. El próximo 6 de mayo, en 1889, se concluye la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia. En 1997, se realiza la creación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y de ahí, el 6 de mayo, pero hasta atrás nos vamos, a 1937, estalla el Hindenburg. El dirigible Hindenburg se convierte en una bola de fuego durante su aterrizaje en la base aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey. Todo un acontecimiento. Pues miren, que trajiste fechas muy interesantes. Sí, son efemérides científicas. No debemos de olvidar una fecha importante para nuestro país, como el 5 de mayo, la celebración de mañana, en la cual pues se repelió la invasión de uno de los ejércitos más poderosos en su tiempo, el ejército francés. Oye, te voy a decir también que fíjate que fue el Día también internacional del del arqueólogo hace unos días. Dice en una nota: poco o nada sabríamos de nuestro pasado remoto sin su conocimiento ni esfuerzo cotidiano. ¿Cómo nos podríamos enorgullecer de nuestras raíces si no conociéramos nuestro pasado? Y eso se lo debemos a los arqueólogos. Así es, y hay una frase muy buena que siempre representa muy bien lo que es, lo que somos. Para saber nuestro futuro hay que primero conocer nuestro pasado. Así es, enhorabuena. Déjeme decir, ya que entramos también en los en las fechas, voy a adelantarme, René. Sí. Hace unos días, pues fue también el Día del Niño. Sí. El Día del Niño se celebra en todo México. Pues celebrando, ¿verdad? A los pequeños. Pero me encontré una nota que dice: en pobreza, 21.4 millones de niños en México. La UNICEF. Destaca la UNICEF y el Coneval que el talón de Aquiles es mejorar el ingreso del gasto familiar para romper con ese círculo intergeneracional de la pobreza. Dice la nota: uno de cada dos niños y adolescentes en nuestro país es pobre, de acuerdo al estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niños y Niñas y Adolescentes en México en el 2014. El diagnóstico fue realizado por la UNICEF y el Coneval y revela que en México hay 21.4 millones de infantes de 0 a 17 años, de un total de 40 millones, que viven en pobreza. De estos, 4.6 millones viven en pobreza extrema. El talón de Aquiles ese es esta... este dato de la niñez. No podemos apostarle a un futuro promisorio de nuestro país si tenemos niños desnutridos, pobres, ¿verdad? Si no se invierte este proceso, vamos a perder muchas décadas. Y sí, vamos a seguir en el atraso, la niñez y la juventud pobre en México. Hay que hacer un llamado pues a toda la sociedad, hay que aportar a los albergues de niños que hay en la ciudad. Hay que yo creo, pues son el futuro. Hay que generar empleo. Hay que generar empleo digno, ¿verdad? Desgraciadamente en México hay más desempleo cada vez es creciente. Entonces la crisis es baja del petróleo, el dólar, el desempleo, despidos. No se ve un futuro muy, muy promisorio para la niñez. Es importante atender... pues a toda la sociedad, pero con énfasis en la niñez y la juventud. Muy bien, René, pues ¿qué te parece si pasamos a tus secciones de ciencia? Así es, rápidamente les voy a comentar que se encontraron tres posibles mundos habitables cerca de una estrella ultrafría. Esto se trata de los primeros planetas descubiertos alrededor de una estrella tan pequeña y débil. Se encuentran a tan solo 40 años luz de la Tierra y podrían ser habitables. El descubrimiento que recoge la revista Nature viene de la mano de un equipo internacional de investigadores que ha empleado el telescopio Transiting Planets and Plane... A ver, está difícil. Plane Small Telescope, que se dice TRAPPIST, ubicado en la silla del Observatorio Europeo Austral. Los tres posibles mundos potencialmente habitables ocultos en la constelación de Acuario están orbitando una estrella enana extremadamente fría, algo que jamás se había observado en astronomía. Cierto es que las estrellas enanas frías son muy comunes en nuestra galaxia, pero lo que es insólito es que se encuentren planetas a su alrededor. Estos además cuentan con unas temperaturas muy parecidas a las de Venus y la Tierra, lo que los conforma como candidatos ideales para albergar vida fuera de nuestro planeta y nuestro sistema solar. Gracias a otros telescopios de mayor potencia, los astrónomos han confirmado que los planetas que orbitan esta enana roja, o rebautizada como TRAPPIST-1, tienen tamaños muy similares a la Tierra. Dos de ellos tienen periodos orbitales de cerca de 1, 5 y 2, 4 días, y el tercero una órbita estimada de entre 3,5 y 73 días. Fíjate, siempre el maravilloso mundo. El universo. El vasto universo. Infinito. Somos universo, sin lugar a dudas. Déjenme decirles también que una nota interesante, que pues seguimos coordinando, impulsando la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, a la División de Ingeniería, la Dirección de Vinculación y Difusión, en coordinación con otras universidades, entidades gubernamentales y empresas, la primera reunión internacional sobre energías alternativas renovables en el noroeste de México. Fíjate que actualizamos el nombre porque se tiene la participación de ¿sí? muchos, gente muy interesada del Banco Mundial, de Argentina, de Australia, de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, entre otras muchas más. Hay mucho interés en esta reunión sobre energías alternativas que se va a llevar a cabo 8, 9 y 10 de junio del presente año. Sustentabilidad energética, legislación energética, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y maremotriz, bioenergéticos, gestión y ejecución de proyectos de energía. Son tan solo algunos de los temas que se van a abordar en esta reunión que dura 3 días y que está coordinando la Universidad de Sonora en coordinación, en colaboración con otras instituciones. Entre usted para mayor información a la página web en la Universidad de Sonora, energíasalternativas.son.mx. Ahí está en el portal, en cualquier buscador póngale así este nombre, es aquí en Hermosillo, Sonora. Así es de que está usted invitado para que presente trabajos, ponencias en este evento. Pues, ¿qué les parece si vamos a la sección de la entrevista? La tecnología, René Flores, ¿sí? ha sido contundente para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de los recursos minerales, como las minas de cobre, las minas de oro, de plata, de plomo, zinc, etcétera. La más grande herramienta que creo que tiene el humano. Grandes obras como el Tajo de Cananea, ¿verdad? Un gran agujero, Bisbi, Nacozari, realmente perforan cerros enormes, millones y millones de toneladas. Eso no fuera posible si no fuera por los explosivos. Uh-huh. Pues, la dinamita, acuérdese la historia, que lo inventaron los chinos, se ha ido perfeccionando. Hay otras sustancias que se utilizan para la explotación de la minería. ¿Cuál es su importancia? La importancia de los explosivos en la industria minera. Entrevistamos a Jesús Acevedo, invitado por el Departamento de Ingeniería de Minas, la maestra Georgette Paniagua. Le mandamos un saludo, ella lo invitó, y aquí les traemos su entrevista que hicimos con él. Mi nombre es Jesús Acevedo Muñoz, soy ingeniero minero metalurgista egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua hace casi 20 años y tengo aproximadamente 12 años en el ambiente de los explosivos y de las voladuras. Pertenezco a una empresa que se dedica a eso, cuya matriz está en Chihuahua y pues me toca ver gran parte de las minas de Sonora y Guerrero. Ingeniero, ¿qué tan importante es la industria minera en el de un país? Híjole, pues yo creo que sin minería no habría muchas cosas. Simplemente en la silla en que estamos sentados está hecha a base de metal y pues ese fierro sale de alguna mina, ¿no? Ya sea de aquí de México o de alguna parte del mundo. Entonces yo creo que es parte elemental para mover este mundo la minería. ¿Qué tan difícil es o ha sido históricamente el uso o la extracción, la localización, extracción y procesamiento de los materiales de nuestra corteza terrestre? ¿Qué tan importante? Creo, a mi pensar, si no hubiera la minería, pues esos materiales estarían todavía en la corteza terrestre o en nuestro territorio, ¿no? Ahorita la minería le está apostando mucho a la ecología para cuidar precisamente, guardar un equilibrio entre la explotación de mineral y el medio ambiente, ¿verdad? Para no descuidar una cosa u otra. Ahora, en este tiempo, ¿qué tan diferente es el perfil de un ingeniero minero? Es un ingeniero muy joven, ¿no? Pero de sus tiempos, de hace 20 años atrás, ya un ingeniero de ahora. A los que egresamos en la Universidad de Sonora. Fíjese, maestra, la diferencia no la veo mucha porque los muchachos se traen ímpetu, traen ganas, traen deseos y traen el conocimiento, ¿no? Entonces, se trata más de sumarle a esto de la industria de la minería, ¿verdad? Entonces, no le veo mucha diferencia. La industria minera sí ha cambiado mucho, ¿no? Y es adaptarnos a esos cambios más que nada. Su experiencia, ¿Cómo están saliendo los egresados de las universidades para ser parte de esa enorme industria que es la industria minera? A mí sí me gustaría en lo particular un poco más de involucramiento con la industria minera, las minas, ¿no? Para que ellos vivan en carne propia la situación de la mina, en la verdad, y es hacer carrera en una empresa de prestigio, ¿no? Llámese cualquiera que se dedique a esto, pues es echarle ganas. Georgia, tú eres maestra de la carrera de la Universidad de Sonora y tú estás siempre muy preocupada de traer expertos en esta industria para que tengan un contacto directo con los estudiantes. ¿Qué resultados has tenido? Antes que nada, agradecer al ingeniero Acevedo. Siempre ha estado preocupado por ese punto que él menciona de la vinculación empresa con la universidad, y es dar a conocer al joven. Si bien no podemos salir todos los fines de semana o cada mes como quisiéramos a minas, traer esa tecnología que manejan en la empresa SAMSA, lo que es fragmentación de roca, y darnos la idea de las nociones, tanto teóricas como prácticas, que podemos implementar al momento de salir al área laboral. Muy, muy importante el punto que maneja esa relación entre la empresa y la universidad. ¿Alguna experiencia que hayas tenido, ingeniero, con tu relación con las universidades? No es muy común que las empresas se vinculen o se relacionen con las universidades, en este caso con la Universidad de Sonora. ¿Piensas? Sobre todo aquí con la Universidad de Sonora he tenido una experiencia muy bonita. Como lo comenté ahorita en la ponencia, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación, la empresa SAMSA UFIL con la Universidad de Sonora. Uh-huh. Es un proyecto de investigación que va enfocado a mejora en cuanto a la fragmentación para beneficio extra en la recuperación de los minerales. Eso en términos, ¿qué vendría haciendo? Estamos utilizando un sistema de iniciación en voladuras que es posible extraer una microfractura en la roca, aparte de las fracturas que ya existen. Y esa microfractura, el beneficio que nos pudiera traer, todavía no tenemos datos en concreto. Sí. A nosotros no, a la minería sería una mejor recuperación, una mayor recuperación de mineral, llámese oro, plata, y un ahorro considerable de consumo de energía en las quebradoras, porque al momento de existir esa microfractura ya va prequebrada la roca, por llamarlo así. Uh-huh. Y le estaría imprimiendo menos energía para llegar al tamaño que desea la mina. Escuchándote, ingeniero Georgiev, señor geólogo, los geólogos se supone que somos los que encontramos el yacimiento. Sí. Buscamos como detectives el oro, la plata, ¿verdad? El cobre, betas, y nada, qué sé yo. Y creemos que con eso ya se soluciona la cosa, pero no. El minero, todo el proceso, ya una vez que encuentras, habla de fracturas. ¿Cuál es el estudio después de que ya tienes un yacimiento? ¿Y qué tan importante es esa investigación que tú estás impulsando con la Universidad de Sonora? Es un ciclo larguísimo. Sí, es un... Pues ya después de que los geólogos dicen, así está el yacimiento, uno como minero tiene que ver cómo le va a entrar a explotar ese mineral, ¿verdad? Si es en tajo, si es en subterráneo, dependiendo de la presencia del mineral o los cuerpos de mineral. Y ya que tiene uno definido, ahora viene cómo le voy a entrar, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar? Con pico y pala ya no se usa. Ya no. Ni con mulas, como antes tiempo en la color. Y con nuestros indios que también le hacían de cargadores. Así ahora es. Ya cambió todo. Ya cambió todo eso. Ahora, por la especialidad que yo tengo, pues son los explosivos, ¿no? Entonces, los explosivos, ¿qué tan importantes son los explosivos? Vemos los tajos abiertos de la mina de Cananea, ¿verdad? Sí. La Caridad, mexicana del cobre. Son verdaderos monstruos, estadios de fútbol enormes que hacen los mineros, la tecnología. Pues así muy claro, no había minas sin explosivo. No. Tan importante es tu área, tu especialidad. Ahí De ahí parte la mina. Uh-huh. De ahí parte la mina de la barrenación y la voladura. Y sin eso no hay eso mina. Consiste en hacer, perforar, hacer agujeros. Sí, y es este lo que le dice a los muchachos es diseñar una plantilla de barrenación a partir de diámetro de barrera. A partir de ahí empieza mi diseño de voladura. Uh-huh. Ya después viene el diseño de las cargas y el diseño de amarre. Cómo voy a sacar esa voladura para lograr una mejor fragmentación, que eso derive en un beneficio extra para la mina. Porque no se trata de que vuele la roca en pedazos, ¿verdad? Años atrás sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, años atrás sí, ya el concepto ya te dice la voladura, ahí nos vemos. Sí. No, ahorita ya el concepto en particular que le estamos dando nosotros es ir más para allá de la voladura. ¿Qué trato de decir con esto? Es el tema de las microfracturas. Ajá, fractura roca, ablandarla, no que salga en pedazos, sino decirle... Es fragmentarla. Ajá. Al tamaño que exige la mina, ¿sí? Cierto tamaño. ¿Para qué? Para que no... Para su procesamiento posterior, para sacar el mineral. Ajá. O sea, ya no es así como, a ver qué pasa, yo hago barrenos, exploto, meto, qué sé yo, polvo, que es lo que más conocemos, sí, lo que no vas a platicar, sino que es más como, ya es casi, que es un arte casi esto. La matemática y la física, pero también tiene mucho tu producto. Sí. ¿Cómo quieres el pedacito de roca? ¿Cómo? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Y ya estás pensando en cómo vas a sacar el mineral? ¿Verdad, Jorge? Y menciona un concepto de algo muy interesante y poco asimilable para gente que no estamos en el ambiente de la minería. Es el control. Mencionan voladuras controladas. Controladas desde el punto de vista ya eléctrico. Imagínense el impacto, ya no es los chinos que traían la pólvora, ¿no? En años, muchos, muchos años atrás, ahora algo controlado. Así es, ¿verdad, ingeniero? Sí, como dice la maestra Georgette, es algo controlado porque, otra vez volviendo a las cuestiones ecológicas, tenemos que cuidar las vibraciones. Muchas veces las minas están cerca de comunidades y poblados. Y poblados que esto puede llegar a poner nervioso a los habitantes y esas voladuras con la tecnología que hay ahorita podemos lograr ese control de vibraciones. Uh-huh. Y esas vibraciones pues las tenemos que estar nosotros con sismógrafos, ¿no? Las ondas. Sí, la sísmicas. La velocidad de propagación de las partículas. ¿Existe la palabra implosión en la minería? Explosiones que salga. Ajá. Yo he visto los edificios, ¿cómo la ciencia está tan grande? Veo yo los explosivos. Sí. Un edificio en plena ciudad, le ponen cierta carga, nada y con tiempo, uh-huh, y el edificio cae parejito, uh-huh, y no daña a los demás. Un poquito por así. Algo así también sucede en minería, ¿verdad? No tan exacto como derribar un edificio, ¿no? Pero uh-huh, sí es algo así también más preciso. Si comparamos 15, 20 años atrás, ¿verdad? Sin explosivos no habría minería, la minería que conocemos actualmente, que sacan millones de toneladas. No habría. No la concibo yo. Y estamos hablando ya de un proceso, ¿no?, de parte de la minería. ¿Cómo involucra lo que es el área ecológica, viniendo del área explosivos? O sea, la mentalidad ahora del ingeniero que sale o que está en el ambiente minero, considerando las comunidades, qué importante. Ya no es nomás detonar por detonar y producir por producir, sino que producir de una manera sustentable, que es algo que todavía no se visualizaba como tal punto. ¿Pudiera ser un área de especialidad, tú consideras, un posgrado en nada más en lo que tú eres experto? Definitivamente, hay hasta doctorados. En eso nada más. Desafortunadamente aquí en México no hay donde hacer un posgrado, una especialidad en explosivos o en voladura, ¿verdad? En el extranjero sí lo hay, pero había que impulsar algo aquí en México. Es parte de hasta Georgie, de ir las áreas de especialidad de los egresados de minería, que salen en varias, especialistas en varias cosas, conocimientos generales, pero también minería ambiental, por decir algo. No tenemos el posgrado, no es algo que no estemos pensando, está siempre en nuestra mente, una forma de dar ese plus en nuestra universidad. pero a nivel licenciatura se busca que el joven salga con los conocimientos adecuados y estos contactos con las empresas que nos ayudan muchísimo para poner en práctica conocimientos que hemos adquirido. ¿Qué tan importante es la vinculación empresas y universidad? Las universidades aportan recursos humanos. ¿Qué tan importante ven ustedes como iniciativa privada para el desarrollo de esta industria? Mucho, porque como usted lo comentó, la universidad pues es la que nos provee del recurso humano, el recurso más valioso que puede tener la minería, ¿no? Y al estar un vínculo muy estrecho en cuanto a prácticas, en cuanto a investigaciones, en cuanto a muchas cosas, pues le va abriendo más el panorama al estudiante, ¿no? Uh-huh. Y se va empapando y de lo que con lo que va a hacer su trabajo, ¿no? En sí, y ampliando más su visión de las cosas. Ustedes, fíjate, yo observo, incluso la investigación. La investigación conlleva la innovación de las empresas, a mejorar procesos, entre otros. Sí. Tú invitaste al departamento de Minas, al ingeniero aquí que diera una charla. Así es. ¿Cuál es el balance que te queda de la visita del ingeniero? Sí, aquí el ingeniero Acevedo siempre nos ha estado apoyando en relación del departamento de ingeniería civil y minas con las empresas. Y me queda una experiencia muy gratificante. De hecho, es la primera persona que cuando es en pláticas para explosivos viene siendo Samsa Dufil, y en especial el ingeniero Acevedo, por ese contacto tan estrecho con la universidad, por ese apoyo para la ciudad, y ver la satisfacción de los jóvenes al momento de adquirir ese conocimiento de alguien que tiene tanta experiencia, pues me voy con una experiencia muy grata y compromiso de seguir invitándolo, ingeniero. No, al contrario, yo agradecido que me estén invitando, agradecido de estar compartiendo lo mucho, lo que sea, la experiencia que tengo, para que los muchachos el día de mañana pues no empiecen de cero como a lo mejor yo empecé hace 20 años atrás. Claro. Pues esa es la industria minera, uh-huh. Es nuestra Universidad de Sonora formando recursos humanos de calidad, competitivos. Esta vinculación que con empresas, con iniciativa privada, para fortalecer la formación de los estudiantes e insertarse exitosamente en ese ámbito laboral. Pero mucho que hayas estado con nosotros en el programa de Radio Ingenio. Están abiertas las puertas. Seguiremos platicando sobre el fascinante mundo de la industria minera y la importancia que tiene el desarrollo de un país. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Esa es la entrevista. Disculpen un poquito la falla de la grabación. Esto lo grabamos hace unos días con un equipo no muy bueno. Radio Universidad nos hizo el favor de aceptar esta grabación, esta entrevista. Obviamente tiene algunas deficiencias de audio. Pero totalmente vale la pena haber escuchado a nuestro invitado. Sí, no podíamos dejar. Hay gente que a veces no podemos dejar ir porque son temas muy interesantes. Y bueno, René, pues llegamos al final. No se les olvide, está tu aventura minera, una exposición en el Museo de Biblioteca, aquí en el Museo de la Universidad de Sonora, y la exposición de dinosaurios, huesos y huellas de dinosaurios. La entrada es libre de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y nos vamos, René Flores. Nos vamos hasta el siguiente miércoles. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.